La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes y bienvenidas a la soleada verde, o sería mejor decir la luneada verde, porque son las 7 de la tarde y parece que sean las 12 de la noche. Este cambio de hora nos va a volver locas. Y se dice que sirve para ahorrar energía, pero en realidad, según un estudio que la misma Unión Europea publicó en el 99, el ahorro de energía se sitúa entre el 0 y el 0,5%, o sea, ser nada. Lo que no se dice es que este cambio afecta a la salud de las personas y de los animales. Según la Comisión Nacional de Energía, el cambio de hora provoca el síndrome general de adaptación. Tener que acostumbrarse sorpresivamente a un nuevo esquema de sueño conlleva una mayor fatiga y accidentabilidad y una menor productividad laboral. Según un informe de la Comisión Europea, el malestar dura entre 1 y 14 días hasta que el organismo se adapte. Sin embargo, se siguen esgrimiendo argumentos positivos como que, bueno, gracias al adelanto horario en verano, las personas podemos estar más tiempo al sol y el sector del ocio y del turismo siempre sale ganando. Es decir, con trastorno del sueño, pero en Benidorm, tostándote al sol. Pero esta es una verdad incómoda, como diría Al Gore o Algener, que nunca saldrá a la luz. Pero sí a tomar el sol, como decíamos. Pero precisamente esto es lo que vamos a intentar hoy, no tomar el sol porque ya es de noche, sino arrojar un poquito de luz sobre un tema que nos preocupa y mucho, el turismo de masas, que por si no lo sabíais, Lourdes, es responsable del 10% del efecto invernadero global. Pero no es el único impacto, hay otros efectos negativos causados por el actual modelo de turismo de masas. ¿Verdad, Lourdes? Lourdes, ¿qué te toca? Ah, sí, perdona. ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, pues ahora mismo estoy escondiendo todos los folletos que había escogido de la agencia de viajes para planear nuestra escapadita en estas vacaciones de Navidad. Pero bueno, visto lo que me estás contando, pues se me van quitando las ganas, Mariola. Es una verdad incómoda, disfrazada de verdad cómoda, que viaja en primera clase, por cierto. Pero bueno, menos mal que tenemos aquí a Rodrigo Fernández Miranda y a Natalia Chávez. Buenas tardes. Y tenemos vamos a contar también con otras personas como Joan Boades y Daniel Marías Martínez, que nos profundizan sobre este análisis del turismo de masas. Con estos invitados de relieve repasaremos la evolución que ha sufrido el sector turístico, como por ejemplo la deslocalización de destinos hacia el sur, que representan la mitad de la trata del turismo globalizado, y además desmontaremos todos esos mitos que hay alrededor del turismo y a ver si nos da tiempo a analizar esos bonitos y esperanzadores anuncios que nos enfatizan el discurso dominante. Y lo más importante, las alternativas. Bueno, pues ahora mismo tenemos al teléfono a Daniel María Martínez, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Y buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos sobre todo hablar contigo por si nos podías hacer un breve recorrido por la evolución que ha sufrido el sector turístico desde sus orígenes hasta la actualidad, porque según sabemos, hace poco se ha celebrado la Semana Verde de la Universidad Carlos III y allí expusiste una ponencia parecida a la que te estamos preguntando ahora. Pues sí, en efecto, hace poco tuvimos la oportunidad de mi universidad de hablar acerca de estas cuestiones, aunque fundamentalmente nos centramos en el caso español, puesto que considerábamos que, bueno, significa un país extraordinariamente importante en cuanto al volumen de turistas, fundamentalmente extranjeros, que llegan al mismo, y bueno, pues como somos españoles, pues había que analizarlo a fondo, ¿no? Y nosotros pues repasamos sucintamente la evolución acontecida pues desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Y cuéntanos un poco, supongo que ha sido un sector que ha evolucionado desde, pues cuéntanos un poco cuáles fueron las conclusiones un poco de esa semana. Bueno, pues las conclusiones evidentemente son muy numerosas y a veces contradictorias, ¿no? Porque mientras que por una parte somos conscientes, o al menos algunos, del deterioro que se ha ido produciendo en buena parte del territorio español debido a la actividad turística mal entendida y mal gestionada, pues también vamos viendo cómo poco a poco va concienciándose gran parte del sector, no solo los planificadores y los políticos, sino también, bueno, pues los propios empresarios, los hoteleros, incluso los turistas, que constituyen una parte esencial, ¿no?, del asunto, y van apareciendo iniciativas, aunque minoritarias, pero que conviene destacar. No obstante, como te mencionaba antes, bueno, pues la historia es muy larga y muy compleja, y a veces es bueno echar la vista atrás para ver cómo hemos llegado hasta la situación actual y cuáles son las distintas ofertas de destinos turísticos y de aspectos reseñables, pues que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, porque esta evolución ha sido realmente pues muy variada, aunque los aspectos del territorio son básicamente los mismos. Por una parte, pues lo que es fundamentalmente la naturaleza, por otra parte la cultura y el ocio en un sentido amplio, pero bueno, han ido siendo los distintos lugares del territorio español los que en un momento u en otro se iban poniendo de moda y por tanto los que iban siendo acosados primero por unos turistas que eran pocos, era una élite, era algo minoritario, y como poco a poco, bueno, pues eso se fue extendiendo y generalizando y poniendo al acceso de cada vez más españoles y también de turistas extranjeros. Y bueno, ya se sabe que el número condiciona extraordinariamente la capacidad de carga de un lugar y por tanto, bueno, pues lo que antaño podía permitir que fuera visitado, pues no sé, por 20 o 200 personas, uh-huh, indudablemente no es lo mismo que si estamos hablando de 2.000, de 20.000 o de 200.000 o de 2 millones, ¿no? Ya. Entonces, Daniel, ¿nos podrías dar algún aspecto interesante? ¿Nos podrías dar algún dato para situarnos en el contexto, es decir, o sea, cuál es el porcentaje del turismo en el PIB español? ¿De qué porcentajes estamos hablando? Perdón, no te he entendido bien. Que el sector turístico, ¿qué porcentaje representa en el PIB español, por ejemplo? ¿Nos podrías dar...? Aproximadamente un 10%. Oscila según los años. Bueno, quizá no parezca extraordinariamente significativo, pero sí que es un dato importante y a tener en cuenta. Sobre todo, además, bueno, porque el turismo ha jugado un papel muy importante en la economía española. Uh-huh. A partir de los años 60, sobre todo de los años 50, en que empieza a haber una mayor apertura del franquismo y comienza a verse como un sector estratégico, un poco para nivelar la balanza de pagos, permitir la entrada de divisas, y bueno, pues ha jugado un papel importante en ese sentido. Y luego ha contribuido pues a dinamizar extraordinariamente algunas regiones, como puedan ser Cataluña, Andalucía, las Baleares, las Canarias, que son lugares donde el turismo pues desempeña un papel importante. Por tanto, hemos de verlo todo a distintas escalas, no solo a nivel nacional, sino lo que representan en algunas regiones e incluso dentro de las mismas, en algunas zonas, fundamentalmente litorales, puesto que el turismo, que la modalidad turística que más éxito ha tenido en las últimas décadas es el denominado turismo de sol y playa, ¿no? Y, por ejemplo, en época de crisis que estamos viviendo, ¿esto ha sufrido algún cambio? Es decir, ¿el mercado se incrementa o desciende el número de...? Bueno, el turismo depende de muchos factores, entre otros, por ejemplo, de si existe o no bueno, pues un conflicto bélico. Está claro que a partir de la Segunda Guerra Mundial, tras su finalización, pues se fue generalizando progresivamente, pero también depende y mucho del nivel medio de vida de las familias, del tiempo disponible para vacacionar, de la evolución y la mejora de los transportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en momentos de crisis como el que estamos padeciendo, no solo en nuestro país, sino en medio planeta, bueno, pues los viajes tienden a reducirse, tienden a hacerse más cortos, tienden a ir a lugares más próximos o más baratos. Hay gente que ya viaja un poco en función de lo que le va a costar. Ve la oferta más barata que hay en cada momento y prácticamente le es igual el destino, si va a un lugar o a otro, siempre que pueda permitírselo. Y en el caso español, bueno, pues se han reducido algo los viajes al extranjero, que se habían ido incrementando de forma notable en los uh-huh. últimos años, y la gente, bueno, pues últimamente se ha movido por el interior, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Daniel, no te entretenemos más. Vamos a seguir un poco desgranando cuáles son los impactos socioambientales del turismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues seguimos aquí con nuestros invitados, con Rodrigo y con Natalia. Empezamos un poco con Rodrigo Fernández Miranda, que es miembro de la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción. También pertenece al grupo Consume hasta Morir y, bueno, acaba de publicar un libro, Viajar perdiendo el sur. Y bueno, pues por eso está hoy aquí con nosotros, para que nos comente, pues, sobre todo, por qué el turismo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, básicamente la idea que nos parece desde muchas organizaciones sociales, o sea, la importancia que tiene abordar de manera crítica el turismo, es en primer lugar porque es un sector económico que históricamente ha gozado de una imagen social bastante positiva, y hay bastante consenso social alrededor de que el turismo es una actividad buena en sí misma y que los impactos se suelen cargar sobre los sectores interdependientes, conexos, como el transporte, la construcción y demás. Mientras que es históricamente el turismo suele salir indemne de las críticas. Ahora bien, es un sector que principalmente a partir de la mitad del siglo pasado se ha ido expandiendo alrededor del mundo, ha ido incrementando exponencialmente la cantidad de desplazamientos internacionales, lo que ha supuesto, entre otras cosas, daños socioambientales no solo a nivel local en los destinos turísticos, sino también en el conjunto del planeta, ¿no? Y en paralelo hay un proceso que se viene produciendo, sobre todo a partir de los años 90, que es la deslocalización de los paraísos turísticos desde el norte hacia el sur. Es decir, digamos, con la misma lógica de la globalización económica, en la cual parte de las actividades productivas se llevan a países empobrecidos, lo mismo ha sucedido con el turismo, y en el cual en estos casos los impactos han sido todavía más duros que en los países centrales, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos la idea de que el turismo siempre lleva una idea asociada de desarrollo de los países del sur a los que se deslocaliza esta actividad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Claro. ¿Qué clase de impactos tienen los países del sur cuando, vamos, se supone que aporta una gran contribución económica a los turistas que viajan a estos países? Claro, es decir, parte del discurso dominante apela siempre, sistemáticamente, a relacionar turismo de masas o apertura al turismo de masas internacional y desarrollo. Y es verdad que en muchos casos se produce un crecimiento económico. Ahora, en sí mismo ese dato es, por lo pronto, parcial. Es decir, lo que hay que ver es, en primer lugar, de ese crecimiento que se produce, cuánto se queda en el país de destino. Y en segundo lugar, lo que hay que ver de ese crecimiento que se produce, cómo se reparte, es decir, quién es el actor que se desarrolla realmente. Hay un dato que es bastante contundente, es del Banco Mundial, correspondiente a 2008, que dice que en los países del Caribe, es decir, países turistizados cuya economía depende básicamente del turismo, de cada dólar que entra de inversión extranjera, 0,15 se quedan en las arcas nacionales, mientras que el 0,85 vuelven a los países centrales, donde son las transnacionales que invierten ahí. Entonces hay que tener en cuenta, básicamente, cuando se habla de desarrollo, que se está hablando de crecimiento en realidad, y que no se habla ni de reparto ni de, en realidad, cuánto se queda en los países destinatarios de esa inversión extranjera directa. Vamos, que estaríamos hablando, de hecho, el programa de hoy intenta hacer esto, de construir un poco los mitos alrededor de todo el sector turístico. De eso también nos puede hablar Natalia Chávez. Ella nos puede contar un poco también, pues, esta actividad en los países periféricos a los que se deslocaliza la actividad turística, ¿no? ¿Cómo se ven afectados? Bueno, pues, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues básicamente se trata un poco el objetivo de este proceso que venimos trabajando en el turismo, se trata es de visibilizar justamente los impactos que se tienen de un modelo dominante de turismo, pero aunque también en los países del sur, también en los países del norte, ¿no? Son consecuencias que se han desarrollado a nivel global, ¿no? Y bueno, nosotros, nosotras en particular, trabajamos un poco por visibilizar todo ese proceso y por desarrollar estrategias de incidencia y de denuncia que han venido teniendo estos impactos negativos del modelo turístico de desarrollo dominante que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que desde hace muy poco se viene trabajando, siempre se ha tenido un análisis mucho más profundo de otros sectores y del impacto que ha venido teniendo otros sectores en los países del sur en particular, y yo creo que ya es momento de visibilizar todas estas consecuencias que viene teniendo esta deslocalización y esta exportación de modelo a varios países y sobre todo desde el Estado español, ¿no? No hay que dudar que pues el turismo es uno de los sectores más importantes y que ha generado unos ingresos más importantes al lado del turismo, al lado del sector inmobiliario en el Estado español, y ese modelo se ha venido exportando específicamente en los países o donde se puede ver en los países de Centroamérica, donde se puede ver una mayor o al menos donde se ha visibilizado más este tipo de impactos y donde se han generado también movimientos sociales defendiendo y denunciando todos estos procesos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a contexto general, más o menos, para que sepamos por dónde nos movemos, pero, por ejemplo, el sector turístico, hablando ya en términos de la economía española, por ejemplo, genera muchos puestos de trabajo. ¿Esto es indiscutible o qué perspectiva, qué opinión tenéis los dos, Rodrigo, por ejemplo? Más que opinión, algunos datos al respecto. Es decir, es verdad que una parte fundamental del mito habla de turismo genera empleo, y es verdad que más o menos uno de cada siete puestos de trabajo formales que hay en la globalización se vinculan directa o indirectamente a este sector, a toda la maquinaria, incluyendo construcción, promoción inmobiliaria, energía y demás. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo, primero hay que hablar de calidad, no de cantidad. Es decir, el empleo que genera el turismo de masas, la principal característica que tiene es la estacionalidad, es decir, es un tipo de empleo que durante 3-4 meses al año se concentra y luego en la mayor parte de los casos se desentiende de la población trabajadora del sector. Por otra parte, también hay que tener en cuenta, sobre todo en países periféricos, la fuerte presión de las transnacionales en cuanto a violación de derechos sindicales, que esto es muy importante. Es decir, desde la creación de sindicatos de presa hasta la persecución de sindicalistas, esto lo que repercute es también en precarizar aún más, es decir, en mermar aún más la calidad de los puestos de trabajo, que ya en sí mismos son de baja calidad precisamente por la estacionalidad. Y después, cuando se habla de empleo, hay que tener en cuenta un elemento que es clave, es decir, no solamente de dónde se genera empleo, sino qué tipo de empleo se destruye. Es decir, en el caso del turismo es muy claro, al necesitar de manera intensiva tierra y agua, destruye empleos en dos sectores de la economía que son fundamentales, que son la agricultura y la pesca. Entonces, claro, primero habría que cuantificar ese tipo de empleo que se destruye y luego habría que ver el impacto real, porque en realidad se está hablando de dos actividades en las cuales se destruyen empleo que tienen que ver directamente con la soberanía alimentaria de los países receptores de turismo. Es decir, el impacto va mucho más allá de destruir esos puestos de trabajo y desplazar a la población o cambiar la mano de obra de la tierra al sector servicios, si fuera el caso, sino que aparte repercute en, por ejemplo, en este caso, la necesidad de importar alimentos. Entonces, digamos, cuando se habla de empleo, lo que es aconsejable es abordarlo desde una perspectiva más compleja que la cantidad, porque la cantidad en sí mismo es un dato parcial, y hay que tener en cuenta la calidad y también lo que se quita, lo que quita de empleo el turismo cuando se instala en cualquier país del mundo. Bueno, a modo de anécdota, recuerdo, no sé si recuerdas tú, Rodrigo, en la presentación del libro de Rodrigo, la presentación oficial, hubo una mujer, su intervención fue muy interesante. Ella nos contaba que ella estaba trabajando en una de las empresas transnacionales más importantes, turísticas, españolas, y que estaba de acuerdo un poco con las reivindicaciones que se hacían en el libro y con las reivindicaciones general del movimiento social, ¿no? De turismo responsable, al menos que nosotros pretendemos y queremos que sea de esa manera. Y decía, yo estoy de acuerdo con estos impactos y que puede estar pasando, estoy de acuerdo también con las estrategias que pueden distorsionar de alguna manera lo que verdaderamente están haciendo las transnacionales españolas en los países del sur, pero claro, No lo digamos tan duro, ¿no? No lo digamos tan fuerte porque mi puesto de trabajo está en claro. juego, ¿no? Es decir, si esto llega a tener un impacto fuerte, esta voz que estamos teniendo y este movimiento llega a tener algún resultado que pretendemos al menos a mediano plazo, mi puesto de trabajo está en juego. Entonces, claro. Recuerdo que ahí se ponía en debate, claro, no solo los puestos del trabajo en los otros países, sino aquí también, ¿no? Es destruir ese modelo. Entonces, recoge de fondo a qué modelo le estamos apostando, cuáles son los parámetros sobre los que vamos a desarrollar una sociedad solidaria, ¿no? Porque al final de eso estamos hablando. Estamos hablando de no vulneración de los derechos humanos. Ese es nuestro marco de referencia. Claro. Bueno, voy a participar yo también en esta tertulia, que aún no... No, estaba escuchando un poco, pues, saber cuáles son los planteamientos de los invitados de hoy. A mí me gustaría, Rodrigo, si pudieras enumerar uno a uno los impactos ambientales, más o menos un poco más en términos generales, porque, bueno, estamos hablando de destrucción de empleo, estamos hablando de relacionado con la tierra, relacionado con el agua, que se destruye trabajo y tal, pero un poco más en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los daños ambientales que supone el turismo actual de la globalización? Vale, en términos generales, los daños ambientales hay que verlos primero a escala global y luego también a escala local en los territorios anfitriones de las masas turísticas. Los factores ambientales básicamente tienen que ver con cuatro factores que de algún modo los explican. El primero es la gran necesidad de espacio físico que tiene el turismo. Segundo, el cambio en la relación con los recursos y el patrimonio ambiental, es decir, los recursos que antes se utilizaban para la satisfacción de las necesidades humanas de la población local pasan a formar parte de la materia prima de la globalización, es decir, entra en la lógica mercantil. Tercero, también el aumento sensible de las necesidades energéticas y de necesidades de materiales diversos. Y por último, el aumento sensible también, brutal, del tratamiento de residuos. Esto repercute, digamos, estos cuatro factores van generando una serie de impactos medioambientales en cadena a nivel local, que va desde la sobreexplotación y destrucción de recursos locales, luego todos los impactos devenidos de las infraestructuras que se empiezan a construir para la estancia, para la recepción, para el movimiento de las masas de turistas. Luego un impacto muy importante que hay que tener en cuenta al hablar de turismo es el impacto del transporte, es decir, se habla de 920 millones de desplazamientos internacionales al año según la Organización Mundial del Turismo. 43% de estos desplazamientos se realizan por avión, es decir, el medio de transporte más contaminante que hay, más emisiones genera a la atmósfera. Luego también hay otros impactos que tienen lógicamente con la pérdida de biodiversidad en los destinos, que sobre eso hay muchísimos casos en Centroamérica y en Sudamérica y en México. Luego, lógicamente, cuestiones como contaminación a partir de los residuos, contaminación de todos los tipos y demás, ¿no? Y había un dato, un concepto que introducía Daniel, que es el de la capacidad de carga, es decir, la masificación está conceptualmente reñida con la capacidad de carga. Es decir, desde este punto de vista, necesariamente este modelo turístico va a implicar impactos ambientales debido a que hackea sistemáticamente este concepto ecológico de capacidad de carga, ¿no? Básicamente sería un resumen general, pero si nos ponemos a especificar habría muchísimos más casos concretos, ¿no? En definitiva, lo que hace es poner en jaque la conservación de la naturaleza a nivel local y la sostenibilidad medioambiental a nivel local y también a nivel global. Bueno, el resumen de impactos ambientales ha estado genial, pero a raíz de lo que comentas se me ocurre el aumento de desplazamientos de, sobre todo, población del norte, que tiene como espacio de ocio ir a los países del sur. Esto también debe suponer como una exportación de la cultura occidental, de derroche de recursos, etcétera, a las poblaciones del sur. ¿Cómo repercute culturalmente también nuestra manera de concebir el turismo en estas poblaciones? Claro, digamos, uno de los mitos que hay sobre el turismo es que el turismo además es una forma de intercambio y de conocimiento mutuo entre los pueblos desde la creación de la ONU. Acercamiento de culturas, de exactamente, pero claro, cuando estamos hablando de una población autóctona empobrecida, dependiente del turismo, y un turismo europeo o estadounidense que llega a esa población, a ese territorio, a ejercer su ocio y su descanso, conceptualmente las relaciones son asimétricas, son verticales, es decir, más que de intercambio habría que hablar de imposición. Es decir, hay una persona, un investigador, que escribió una vez que lo que supone el turismo es básicamente un canal de transmisión ideológica casi invisible del sistema de valores consumista, del sistema de valores capitalista occidental en las poblaciones receptoras de este tipo de turismo, ¿no? Y básicamente responde esto a la asimetría, a la verticalidad en el vínculo entre turista y población autóctona. Natalia, ¿tienes algo que aportar? Yo creo que también cuando hablamos de turismo de masas, y esto fue un debate también muy interesante que se pudo tener, es qué entendemos, ¿no?, por turismo de masas, por turismo masivo, de qué estamos hablando, de qué porcentaje de gente estamos hablando, ¿no? Siempre decimos esto de sol y playa, donde se traslada la gente, pero luego no hacemos una caracterización clara de quiénes son los que se van y cuántos, ¿no? Yo creo que siempre decimos esto de turismo de masas, yo creo que deberíamos hablar como de turismo de concentración o algo así, porque somos unos pocos los que probablemente podamos tener la posibilidad de hacer ese tipo de viajes y luego sí generamos un impacto tremendo en la población, con poco favoreciendo estas infraestructuras que ya están instaladas en los países del sur y ni siquiera es que no tenemos que irnos tampoco allá, es que aquí lo estamos viendo. Estamos viendo claramente, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo de turismo masivo es muy interesante entrar en ese debate. Y luego yo creo que aparte de pues un poco de todo el desvío de los recursos de las comunidades locales para desarrollar y para implementar toda esta estrategia, pues están también los impactos sociales, los impactos económicos que implica el desarrollo de este tipo de actividades en una zona determinada, ¿no? Y el nivel de participación que tiene la población local en esos procesos. Luego tú hablabas también de la cifra del 0,15, ¿no?, que se quedan las arcas nacionales, y yo me pregunto, de ese 0,15, ¿qué es lo que llega realmente a la comunidad local, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que ponerlo sobre la mesa también. Bueno, pues Natalia, Rodrigo, vamos a cerrar este primer bloque del programa y nos pasamos hacia el informativo verde, que trae muchas cosas. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. En el cara a cara entre el candidato del PP Mariano Rajoy y el del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se omitió por completo el debate sobre medio ambiente. Durante 90 minutos los candidatos de estos dos partidos expusieron sus recetas anticrisis y se echaron a la cara los malos datos. No obstante, ninguno de ellos abordó el tema de la política energética, el tema del agua, de la contaminación del aire que inunda el cielo sobre el que ambos respiran, junto al resto de madrileños, ni sobre el cambio climático, ni sobre la biodiversidad. Temas cruciales que también incluso pueden ayudar a combatir esta crisis. Repsol encuentra el mayor yacimiento de su historia en Argentina. A través de su filial argentina YPF, Repsol descubrió cientos de millones de barriles de reservas recuperables de petróleo en la zona de Vaca Muerta, en la región centro-oeste de Argentina. En concreto, YPF, que cuenta con derechos de exploración de unos 12.000 kilómetros cuadrados en esta región, ha realizado hasta ahora sondeos en dos zonas, una de más de 400 kilómetros cuadrados y otra de 500 kilómetros cuadrados. En la primera se ha confirmado la existencia de reservas de más de 900 millones de barriles y en la segunda unos 1.000 millones de barriles de petróleo. Limitación temporal para almacenar combustible nuclear por riesgo de piscinas. El Consejo de Seguridad Nuclear limitará el tiempo de almacenamiento de los combustibles gastados en las piscinas de las nucleares a fin de acotar el inventario de productos de fisión susceptibles de fuga en caso de accidente. La decisión, que ha dividido el pleno del organismo regulador, obedece al riesgo asociado con las piscinas, conocido tras lo ocurrido en Fukushima, en Japón, informa la agencia EFE. La eólica fija en el 59% su récord de cobertura de demanda eléctrica. La energía eólica alcanzó a las 2 de la madrugada del pasado domingo su récord de aportación al cubrir el 59% del total de demanda eléctrica peninsular, según datos de Red Eléctrica de España. Las lluvias dejan más de 50 hectómetros cúbicos de agua en los embalses. Los embalses de las cuencas internas de Cataluña han ganado 50 hectómetros cúbicos de agua gracias a las lluvias que han caído en los últimos días, según ha informado hoy el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. Decimosegundo certamen joven de periodismo ambiental, agricultura sostenible, protagonista de la reforma de la PAC. Tetra Pak, Fundación EFE, EFE Verde y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental convocan el 12ª edición de su certamen joven de periodismo ambiental. En esta ocasión tiene como eje central la agricultura sostenible, protagonista de la reforma de la PAC. Con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo ambiental entre los estudiantes universitarios, los participantes deberán presentar un artículo periodístico relacionado con el tema propuesto. La persona seleccionada realizará prácticas formativas en EFE Verde, la Dirección de Periodismo Ambiental de la Agencia EFE, y recibirá una dotación económica de 10.000 euros como bolsa de ayuda al estudio para recibir formación práctica durante 12 meses. Hoy en nuestra recién estrenada sección Ríos de Tinta queremos rendir homenaje a Ryszard Kapuściński, ese gran periodista en su viaje por África. Ébano, capítulo 1, el comienzo, el impacto, Ghana, 1958. Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz, de claridad, de sol. Y tan solo ayer, un Londres otoñal bañado en lluvia. Un avión bañado en lluvia. Un viento frío y la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana, todo el aeropuerto resplandece bajo el sol. Todos nosotros resplandecemos bajo el sol. Tiempo ha cuando los hombres y las mujeres atravesaban el mundo a pie o a caballo o en naves. El viaje los iba acostumbrando a los cambios. Las imágenes de la Tierra se desplazaban despacio ante sus ojos. El escenario del mundo apenas giraba. El viaje duraba semanas, meses. La mujer o el hombre tenía tiempo para familiarizarse con ambientes diferentes, con nuevos paisajes. El clima también cambiaba gradualmente, poco a poco. Antes de que el viajero o viajera de la fría Europa alcanzase el ardiente Ecuador, ya había experimentado la temperatura agradable de Las Palmas, el calor del Mahara y el infierno de Cabo Verde. Hoy no queda nada de aquellas radiaciones. El avión nos arrebata violentamente del frío glacial y de la nieve para lanzarnos, el mismo día, al abismo candente del trópico. De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un infierno húmedo. Enseguida empezamos a sudar. Si hemos llegado de Europa en invierno, nos libramos de los abrigos, nos quitamos los jerseys. Es el primer gesto de nuestra iniciación, es decir, de la gente del norte, al llegar a África. Gente del norte. ¿Hemos pensado que la gente del norte constituye una clara minoría en nuestro planeta? Canadienses y polacos, lituanos y escandinavos, parte de americanos y de alemanes, rusos y escoceses, lapones y esquimales. La lista tampoco resulta muy larga. No sé si entre todos abarcará más de 500 millones de personas. Seríamos menos del 10% de los habitantes del planeta. Ya en la escalerilla del avión nos topamos con otra novedad, el olor del trópico. Almendras, clavos, dátiles, cacao, vainilla, hojas de laurel, naranjas y plátanos por piezas, cardamomo y azafrán al peso. Con todo, el olor del trópico es algo distinto. No tardaremos en notar su opresión, su pegajosa materialidad. Ese olor enseguida nos hará conscientes de que nos encontramos en ese punto de la Tierra en que la frondosa e incansable biología no para de trabajar. Germina, brota y florece, y al mismo tiempo padece enfermedades, se desintegra, se carcome y se pudre. Y finalmente el descubrimiento más importante, la gente. Gentes de aquí, del lugar. ¿Cómo encajan en ese paisaje, en esa luz, en ese olor? ¿Cómo se convierten el hombre y la naturaleza en una comunidad indivisible, armónica y complementaria? ¿Cómo cada una de las razas está enraizada en su paisaje, en su clima? Nosotros moldeamos nuestro paisaje y él moldea los rasgos de nuestros rostros. En medio de esas palmeras y lianas, de toda esa exuberancia selvática, el hombre blanco aparece como un cuerpo extraño, estrafalario e incongruente. Pálido, débil, con la camisa empapada en sudor y el pelo apelmazado. No cesan de atormentarlo la sed, el tedio y la sensación de impotencia. El miedo no lo abandona. Teme a los mosquitos, a la ameba, a los escorpiones, a las serpientes. Todo lo que se mueve lo llena de pavor, de terror, de pánico. Y los del lugar todo lo contrario. Con su fuerza, gracia y aguante, se mueven como desenvoltura y naturalidad, y a un ritmo que el clima y la tradición se han encargado de marcar. Un ritmo tal vez poco apresurado, más bien lento. Pero a fin de cuentas, en la vida tampoco se puede conseguirlo todo. De no ser así, ¿qué quedaría para otros? Bueno, y estamos aquí de nuevo. Ahora vamos, ya que hemos desgranado un poco el tema del turismo y cuáles son los impactos negativos que causa sobre el medio ambiente y sobre las personas, pues vamos ahora con Joan, que nos va a contar un poco quién es el responsable, quiénes son los principales responsables de estos impactos. Joan Buades es miembro del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio de la Universidad de Baleares y creo que lo tenemos ya al teléfono. Joan. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues queríamos que nos introdujeras un poco el tema de quién está detrás de estos impactos ambientales. Sabemos que tienes por ahí un poquito de experiencia sobre la expansión hacia el exterior de las empresas turísticas españolas. Coméntanos un poco hacia dónde va todo esto. Sí, bueno, digamos que el turismo es uno de estos grandes desconocidos en toda la discusión sobre transnacionales, quién tiene poder a nivel mundial, etcétera. Entonces, este sector que mueve más del 10% del Producto Mundial Bruto, la riqueza que generamos los humanos sobre este planeta, pues tiene en España y en sus compañías transnacionales turísticas una superpotencia, porque 8 de nuestras compañías están entre las 70 primeras del mundo. Y, por tanto, digamos, estamos hablando de un sector de primera línea a nivel de economía mundial, con un impacto ambiental, creo que habéis hablado antes de él, realmente realizado en temas, por ejemplo, climáticos o de deterioro de la biodiversidad, y en ellos España y sus principales compañías transnacionales como Sol Meliá, Barceló, Iberostar, Riu, Matutes, juegan un papel fundamental. Por tanto, estamos en un lugar del planeta en donde es importante darse cuenta de esto y actuar en consecuencia, es decir, meterlo en la agenda de los movimientos sociales si queremos otro tipo de globalización. Pero, sin embargo, durante los últimos años, las transnacionales del sector vienen aumentando su inversión en responsabilidad social corporativa, ¿no?, que viene a ser así un poco como el lavado verde de su imagen. ¿Se podría decir que esto supone un cambio en la sensibilidad de las empresas o es simplemente eso, un lavado verde? Bueno, el apóstol del neoliberalismo, el premio Nobel de Economía Milton Friedman, decía que la única responsabilidad social de las empresas era ganar dinero. Yo creo que estas empresas, estas transnacionales del turismo, están haciendo lo mismo por otro camino. Es decir, sin reconocer esto, lo que están haciendo es dotarse, la mayoría de ellas, aunque no todas, en departamento de responsabilidad social corporativa, y entonces hacerse, como decías tú, un lavado de cara, un lifting verde, en el sentido de decir, bueno, por ejemplo, soy NH, o por ejemplo, soy Sol Meliá, o soy Iberostar, y entonces he cambiado las bombillas o los fluorescentes de mis hoteles y he puesto bombillas de bajo consumo. O he conseguido ahorrar con microactuaciones puntuales en determinadas habitaciones de algunos hoteles tanta agua, ¿no? Pero claro, este tipo de árboles no dejan ver el bosque de su responsabilidad, de su irresponsabilidad, diría yo, diríamos, corporativa general. Es decir, estas empresas basan su negocio en dos tipos de cosas muy fundamentales. Uno, en trasladar clientes básicamente por avión a lugares cada vez más lejanos, por ejemplo al Caribe o al Mediterráneo, desde Centro Europa o Norte de Europa. Entonces tiene una huella climática terrible, en el sentido de que hasta el 14% de todas las emisiones globales de CO2 son debidas al sector, según los últimos estudios, y una parte fundamental de esta huella climática del turismo tiene que ver con el traslado en avión. Esto no es incorporado nunca en sus códigos de conducta responsables, entre comillas, ni en sus departamentos de responsabilidad social corporativa, en sus planes. Y por otro lado, tienen otro problema muy ligado a este, que es el tema de cómo consiguen hacer dinero. El dinero no lo consiguen trasladando turistas, sino traficando con dinero negro proveniente de orígenes oscuros. Es decir, el turismo se ha convertido a nivel internacional en una magnífica lavadora de dinero negro, de estos capitales que provenientes de, o bien de la economía ilegal, que no paga impuestos en los países centrales, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos o en Australia, terminan las bolsas o terminan inversiones inmobiliarias que acabarán capitalizando los resorts turísticos. Es decir, allí donde hay un resort turístico, en realidad estamos viendo una lavadora de dinero negro. Entonces hay un enorme impacto ambiental y un enorme tráfico de dinero que no pasa por Hacienda Pública por parte de estas empresas, y esto va en detrimento del bienestar de las sociedades del sur y también va en detrimento del estado de salud climática de nuestro planeta. Profesor, ¿podrías decirnos un poco? Has explicado sobre dinero negro, pero vamos, yo no me ha quedado del todo claro. No sé si podrías incidir un poco más en este asunto. Sí, claro. Es decir, estas empresas se caracterizan por tener un ciclo de expansión continuo, que es paralelo al de la burbuja inmobiliaria a nivel internacional. Entonces, lo que han hecho ellos, y esto lo he investigado yo y otras personas a nivel, por ejemplo, de empresas españolas como Barceló, lo que hacen es crear sociedades fantasma en paraísos fiscales que reciben una inyección de capital proveniente, por ejemplo, de los famosos hedge funds o los fondos especulativos a nivel internacional. Estos fondos, que se nutren de básicamente de dinero especulativo, por un lado, y también de dinero negro, es decir, hay estudios hechos, por ejemplo, por los jueces antimafia de europeos, que dicen que una parte de este dinero viene, por ejemplo, de la droga. Pues este dinero negro necesita lavarse para ser dinero de curso legal a nivel internacional. Y para lavarse, uno de los vehículos de lavado más evidentes es el sector turístico. ¿Por qué? Porque tú puedes construir un resort, por ejemplo, en el nordeste brasileño, o en la República Dominicana, o en Cabo Verde, en Indonesia, por ejemplo, adornarlo con una marina, con campos de golf, con apartamentos en régimen compartido de ten sharing, y allí hay dinero negro que se lava en forma de cemento, de ladrillo. Cuando es ladrillo, esto se puede vender al circuito de la economía legal. Esto es lo que ha hecho el turismo tan interesante desde los últimos 20, en los últimos 20 años, que llevan del gobierno de Thatcher y de Reagan hasta aquí, del régimen neoliberal. Es decir, en la medida que el turismo permite lavar todo este dinero negro que circula sin control por las plazas bursátiles internacionales, pero el turismo se convierte en un destino inversor a nivel internacional de primer nivel. Y esto es lo que ha llevado al boom del turismo internacional las corporaciones como las nuestras. Es decir, no ha sido su saber hacer empresarial, sino ha sido ponerse a tiro para que este dinero de origen oscuro pueda invertirse en el circuito de la construcción turística en resorts internacionales y luego, por tanto, generar beneficios. Sí, pero para generar beneficios necesitan clientes. Entonces, no sé hasta qué punto son responsables las empresas y no los usuarios, la sociedad en general, que está consumiendo también ese servicio, si lo, ¿no? Si lo comparas en lo que... No, es muy fácil. Es decir, esto es lo mismo que le pasa a la economía en general, a la economía internacional. Es decir, es como cuando un fondo de pensiones de Madrid, por ejemplo, administrado por una caja de ahorros, acaba cotizando en bolsa. Entonces busca inversiones rentables, ¿no? Este dinero, esta bolsa de dinero enorme, puede acabar financiando un campo de golf, por ejemplo, en Andalucía, o una marina, un puerto deportivo en Saidía, en Marruecos, ¿eh? Entonces, en la medida que tú inviertes en estos sitios, el valor especulativo del terreno y de la inversión, como ha pasado con la burbuja inmobiliaria en toda España, como sabes, si tú inviertes uno, puedes vender por cuatro. Y esto ha generado una bola de nieve enorme y que está empezando a estallar ahora. Entonces, el sector turístico internacional, y esto, nuestras principales empresas viven de esto, han actuado como una lapa en el sector y han ido captando capitales para crecer de una manera radicalmente rápida en los últimos 20 años y sacar inversión de España y meterla fuera porque era más fácil sacar dinero así. Entonces, ¿cuál ha sido su apuesta? En realidad metían muy poco capital propio, pero se convertían en el vehículo para lavar este dinero, para que este dinero tuviera una rentabilidad muy superior a la que sería normal en una inversión empresarial corriente, ¿no? En este sentido, el problema del turismo internacional con las corporaciones que tenemos en, como decía antes, Somelia, Riu, Barceló, etcétera, es el mismo que tienen las grandes corporaciones en otros sectores. Es decir, que actúan como una especie de pulpo que absorbe capitales de origen oscuro y lo transforma en dinero legal. Y en el tráfico este de dinero gana muchísimo más que en su actividad propia, que sería simplemente el traslado de turistas y los servicios que prestan, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de regular más y de que las haciendas públicas, que haya un sistema de gobierno internacional que permita que la economía esté al servicio de las necesidades humanas, pues debemos limitar el peso de estas corporaciones, obligarlas con supervisión pública internacional a que realmente respeten el medio ambiente, que se preocupen por repartir también bienestar a las sociedades del sur allí donde invierten y que respeten los derechos de trabajadores y comunidades. Natalia, no sé si querías aportar algo a lo que estaba diciendo Joan. Bueno, sí, un poco con respecto al tema de responsabilidad social corporativa. Bueno, antes que nada, hola, Joan. Sí, me escucha. Sí, casi no te oigo. Perdona, Natalia. Hola, ¿ahora? Sí, mejor. Vale, estupendo. Nada, que te estaba saludando. Bueno, un poco poniendo en relieve otra vez este tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Esta estrategia que se viene implementando desde las empresas transnacionales y que desde luego el sector turístico no es ajeno a esta implementación. Yo creo que hay que tener claro primero en que la estrategia de responsabilidad social corporativa como se está desarrollando ahora parte del principio de voluntariedad de las empresas. Esto no es una acción vinculante ni es una obligación que implica la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de los derechos humanos por parte de las empresas, ¿no? En este caso podríamos poner como ejemplo los derechos laborales, que son siempre han sido los más los que inicialmente más impacto han generado por parte de las empresas turísticas. Y luego, por otro lado, pues esto desde luego pone en relieve una nueva relación que se está desarrollando entre las empresas y los y la sociedad en general, ¿no? O los stakeholders que llaman desde las empresas transnacionales. El turismo no es ajeno a esto y desarrollan e implementan esta estrategia. Y a partir de ahí, legitimadas en todo caso y también desde otros sectores, legitimadas por la institución desarrollada en el marco de Naciones Unidas, que es el Pacto Global, ¿no? Llama mucho la atención los 10 principios por los que el Pacto Global se viene implementando y a los que en teoría se vienen adheriendo las empresas que desarrollan esta estrategia de responsabilidad social corporativa. Sin más, por decir un ejemplo, el primer principio dice textual, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales. Correcto. A eso voluntariamente se tienen que adscribir las empresas, y en este caso las empresas transnacionales. Pues hace mucha gracia eso, ¿no? Deja mucho que pensar de cómo se implementa y cómo se desarrolla este concepto desde las transnacionales, ¿no? Otro debate ya es como tal que entendemos por responsabilidad social. Ya nuestro amigo Milton Friedman lo dejó claramente, ya como decía Jean Boades, yo creo que eso habrá que debatirlo, ¿no? Y habrá que revisar todos estos procedimientos. Yo quería lanzar un órdago a Rodrigo, a Natalia y a Joan. El tema de la RSC es muy, ha sido muy discutido, pero podría decirse que es mejor una responsabilidad social corporativa que nada. Rodrigo. A ver, hola Swan, buenas noches. Hola. Lógicamente y un poco recogiendo los discursos de Joan y de Natalia, cuando hablamos de RSC hablamos de declaración de buenas intenciones no vinculantes, es decir, a lo mejor más sensato que declarar intenciones y que digamos que este tipo de cosas dependan de la voluntariedad de las transnacionales es crear un marco legislativo que regule la operativa de las transnacionales a nivel global. Es decir, eso sería lo primero, ¿no? Por otra parte, me parece que también la RSC en alguna medida es un buen síntoma debido a algo que también que mencionaba Natalia, es decir, hay un cambio de relación entre la transnacional y grupos sociales y grupos de interés, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que parte de la RSC es una respuesta a un aumento de la conciencia crítica social alrededor de los impactos negativos que tiene la globalización y los actores estelares de la globalización, que son las empresas transnacionales y los lobbies. Y en ese sentido... Perdonad, no os oigo. Sí. ¿Ahora, Joan, más o menos? Ahora sí, se había ido el sonido. Sí. Vale. Entonces, en ese sentido me parece un síntoma interesante la respuesta que supone la RSC a un despertar parcial de la sociedad, de una conciencia crítica social en cuanto a los impactos de esta globalización que cada vez son más incontestables y más visibles. Esto es una vuelta de tuerca al relato publicitario de las empresas, al no ser vinculante, estamos hablando de declaración de intenciones, sin más, y vuelvo al principio. Más que intenciones, lo que estaría bien es que existiera una regulación global de las empresas, de toda la operativa de las empresas en todas las partes del mundo a nivel de derechos humanos, impactos ambientales y demás. Digamos que el Global Compact fuera una ley, no una declaración de buenas intenciones. Sí, pero incluso ya tendría que ir un poco más allá, ¿no? No se trata de que las empresas cumplan y respeten los derechos humanos. No se trata de eso, no se trata de que las empresas cumplan los derechos laborales. Es que eso ya es vinculante. O sea, si ellos quieren desarrollar una estrategia de responsabilidad social, esto tiene que ir más allá, aparte de una ley de responsabilidad social, donde implique que deben cumplir, que deben adoptar, que son titulares de obligaciones, que son titulares de responsabilidades en el marco de derechos humanos. Estoy retomando un poco el vocabulario del marco de derechos humanos, ¿no? Va más allá de ese proceso, si es que realmente se trata de hablar de una responsabilidad social, ¿no? No es solo cumplir con lo que está legislado o con lo que está vinculado o con lo que es vinculante por convenios internacionales, porque en todo caso los derechos, en todo caso hay algunos que están reconocidos y otros que están en ese proceso, ¿no? Y un poco ese es el, esa es la lucha de los movimientos sociales, que se reconozcan también esos derechos. Uh-huh. Y las empresas no son socialmente responsables cumpliendo con los derechos, sino uh-huh. yendo más allá de ese proceso. Bueno, ya que nombras a los movimientos sociales, Joan, vamos a pasar un poco a las alternativas de turismo que se nos presentan. Vamos a abordarlo en aproximadamente 3 minutos entre los tres, a ver si podemos condensarlo. Es una pena que nos hayamos centrado tanto en la crítica, dejemos las alternativas para la última parte porque es la más importante quizás, pero si nos pudieras pues ilustrar un poco con ¿en qué consiste este turismo sostenible, alternativo, etcétera? Bueno, lo primero que hay que descartar es que se puedan reconvertir casi 1.000 millones de turistas al año, como tenemos ahora a nivel internacional, en 1.000 millones de turistas responsables. Por tanto, el horizonte es pensar, como escribe Rodrigo en su último libro, en que tenemos que ir pensando en un decrecimiento global del turismo internacional. Es decir, no podemos seguir enviando básicamente en avión 1.000 millones de personas circulando por el planeta simplemente para hacer turismo. Esto es un derecho humano, entre comillas, que solo puede disfrutar el 2% de la población mundial en estos momentos. Por tanto, horizonte general, reducción global del número de turistas, porque es insostenible en términos climáticos y en términos ambientales en general. En segundo lugar, habría que vincular la actividad de estas empresas, como en el resto de grandes empresas transnacionales en otros sectores, a una regulación internacional que impida que se puedan aprovechar del tráfico de dinero negro y de los paraísos fiscales y pongan el acento en el reparto también de beneficios a la participación de las comunidades locales, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, probablemente tendríamos que pensar que tenemos que vertebrar una democracia global más fuerte y, por tanto, los proyectos que tienen que ver con estas grandes corporaciones deben estar participados por las sociedades locales, es decir, que no pueda ser que una empresa transnacional, por ejemplo, española turística, se pueda implantar, por ejemplo, en República Dominicana, ocupando el suelo, quedándose el agua de estos lugares y generando una huella climática terrible sin respetar los derechos sociales y que no le pase nada. Y, por tanto, deberían ser sujeto de derecho internacional público por el cual las comunidades puedan defenderse en estos casos y, por otro lado, participar y decidir si es bueno para ellas que haya este tipo de proyectos y que no se les sea impuesto desde fuera. Yo diría que para empezar, este sería un buen índice. Uh-huh. Y Natalia, tú que formas parte de iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo, ¿qué alternativas de turismo alternativo existen aquí en el Estado español? Bueno, Iniciativa de Cooperación Internacional para el Desarrollo hace parte del Foro de Turismo Responsable, que es una red de organizaciones que están trabajando por otro modelo, preocupadas por las consecuencias del modelo actual dominante, que están trabajando por otro modelo. En el turismo, a nivel del Estado español, un poco la reivindicación es crear alianzas con iniciativas turísticas donde se fomente, donde haya una sinergia entre la soberanía alimentaria, bueno, no solo aquí, y también en los países del sur donde trabajamos, entre el movimiento de soberanía alimentaria y turismo responsable, ¿no? Y específicamente, quiero decir, te puedo contar de varios de varias iniciativas turísticas, pero bueno, en general de fondo se trabaja, es porque haya como esa sinergia, ¿no? Donde se reivindiquen también el cumplimiento de los derechos. Y luego, por otro lado, eso a nivel de Estado, en el que tampoco me quiero extender mucho porque creo que estamos un poco cortos de tiempo, y luego, como somos la mayoría, somos organizaciones de cooperación para el desarrollo, los proyectos en los países del sur que desarrollamos y que, y que apoyamos, algunos de esos proyectos tienen el componente turístico, ¿no? Básicamente son en 9 países y tienen objetivos distintos de cada uno de los viajes. El Foro de Turismo Responsable trabaja el viaje como una herramienta de sensibilización de consumo responsable, y ahí voy un poco a que no se trata solamente de desarrollar y de promover iniciativas turísticas sostenibles, sino de valorar y reclamar un poco la responsabilidad que todos los actores del sector turístico tienen, y entre ellos los consumidores de este tipo de productos turísticos. Uh-huh. Y bueno, pues hay varios países donde tenemos donde apoyamos este tipo de proyectos, en Bolivia, en Brasil, en México, en Italia, en Cuba, en Ecuador, y bueno, se trata básicamente de un acercamiento esta herramienta de sensibilización es el proceso se basa en un momento de formación con los viajeros, de encuentro y de formación con los viajeros sobre qué tipo de realidades se van a encontrar y cómo va a ser el viaje y qué pretendemos y qué expectativas tienen ellos y ellas de ese viaje. El viaje como tal que lo hagan y luego un momento de evaluación de ese viaje, uh-huh. donde pues es enriquecedor, donde no se quede solo en la anécdota de cómo me fue en el viaje, sino que en qué sentido me siento corresponsable de lo que está pasando allá y de lo que está pasando uh-huh. aquí, ¿no? Eso va mucho más allá. Para terminar, Rodrigo, ¿qué cuestiones consideras que deben tenerse en cuenta en el momento de emprender un viaje? Bueno, un poco retomando las ideas que planteaban Joan y Natalia, creo que una cuestión clave es tener en cuenta la idea de empezar a decrecer en este tipo de actividad. Es decir, aparte de sumarse o participar en iniciativas de turismo internacional, norte-sur, sostenibles y responsables, también creo que es importante tener en cuenta, al momento de hacer turismo, que cuando hacemos turismo norte-sur, turismo internacional, estamos tirando de un modelo de energía barata que está a punto de terminar. Es decir, ya entraríamos en breve en una era posfosilística y eso va a cambiar el mapa radicalmente del modelo de transporte. Perdón. Entonces, me parece que una de las claves añadidas a las que mencionaban Natalia y Joan tiene que ver con retomar un turismo lento, un turismo sensato, racional y, sobre todo, un turismo de proximidad que nos permita que esta actividad, que nos permita decrecer, es decir, que nos permita que esta actividad se sostenga, pueda ser sostenible social y medioambientalmente a lo largo de los próximos años. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, se ve que ya están subiendo la persiana. Y además Rodrigo ha tocado el tema que va a ser de la semana que viene, que es la era posfosilista. Y bueno, Mariola, siempre que acabamos este programa me quedo con la sensación de decrecer, decrecer, decrecer. ¿Cómo es eso que dices tú siempre al terminar? Menos, para vivir mejor, pero no menos amor. Hasta el martes siguiente, compañeros. Hasta el martes que viene. Hasta otra. La soleada verde. El medio en los medios.